amarte lentamente, como nube en el viento, cruzar tu pensamiento y adivinar lo que sientes. Quiero amarte como un niño que recién ha nacido. Yo sé que no he vivido hasta encontrar tu cariño. Quiero amarte sin rencor, sin dudas ni desesperanza. Serás feliz porque mi amor te hará cada día mejor. Te hará cada día mejor. Quiero amarte con la calma con que pasan los días, cantar la melodía que le inspiraste a mi alma. Sé que finalmente nunca pides nada. Yo, por el contrario, quiero darte todo.